List 20. Aprovechar. To take advantage of. Asustado. Scared. Bien informado. Well informed. Considerar. To deem. Contraseña. Password. Dar por sentado. To take for granted. De vez en cuando. Every now and then. Digno de confianza. Trustworthy. Dinero en metálico. Cash. Echar de menos. To miss. Fuerza. Strength. Hipoteca. Mortgage. Impuestos. Taxes. Mantel. Tablecloth. Mutuo. Mutual. Parecerse a. To look like. Probabilidad. Likelihood. Rascar. Arañar. To scratch. Rechazar. Bajar. Volumen. To turn down. Rodilla. Knee. Subvención. Subsidy. Trabajo en equipo. Teamwork. Un conocido. An acquaintance. Un día sí y otro no. Every other day. Un incordión. A troublemaker.